Buen día, Isabel, ¿cómo están? Buen día a todos. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Adriana, teníamos entendido que había alguna situación que se estaba dando con los trabajadores de la clínica Chacabuco. Contanos vos de qué se trata. Sí, en realidad es cierto. Independientemente, tenemos ahí, venimos padeciendo el atropello desde hace unos meses a la fecha con respecto a los salarios de los trabajadores, no cobrando en tiempo y en forma, reteniendo repros que no están aprobados por adelantado, como ocurrió en el mes de mayo. En el mes de abril ocurrió exactamente lo mismo. Y ahora cuando fue efectivo el pago de sueldos se le abonó 22.000 pesos. Uh-huh. Con un repro que se había otorgado y se había acreditado el día 31 de mayo, o sea que es increíble y lamentable lo que está ocurriendo el personal de salud sabiendo de qué modo se está trabajando. Los llamamos héroes y por otro lado el personal de la clínica, sus directivos, lamentablemente han sometido al personal de una forma que se encuentra amenazado para no realizar un reclamo, están con esta demora de pagos, han despedido al personal, esto deja entrever la presión que ejercen sobre ellos. ¿Qué personal despidieron en esta época de pandemia? Sí, despidieron personal del sector de cardiología. Ajá. ¿Motivo? Bueno, buscan motivos. Uh-huh. El motivo generalmente lo hacen... obviamente, independientemente de lo que pueda abonarse o no, lo que se hace, generalmente no pagan, pero se buscan excusas. Y esto es una forma de ejercer presión para que el resto de los compañeros no hagan el reclamo pertinente y tengan ese temor que hoy tienen porque se sienten amenazados. Y obviamente, al margen de estar cansados, agotados, hostigados, esto ya desborda todo lo que uno puede tener, porque además de trabajar como se está trabajando, que tengan esta metodología contra el personal, lamentablemente es terrible, donde estamos hablando de una clínica en pleno funcionamiento. Es muy grave también lo que dice. ¿Cómo? Es muy grave lo que usted está esgrimiendo, digo, también. Sí, es lo que es la voz de los trabajadores que no se animan a expresarlo ante el temor que tienen de ser despedidos. Adriana, con respecto al tema del pago de salarios, hablabas de los repros que sí. No estaban autorizados, no alcancé a entender ese concepto. Este mes cobraron un repro que se acreditó, digamos, el 31 del mes pasado y el día 4 de 18.000 pesos y se les otorgó de sueldo 22.000. Ahora están a la espera de un repro que no está aprobado todavía para el día 14. Uh-huh. Caso contrario, ellos estarían abonando esa diferencia, que no interpreto el por qué no se hizo ese pago efectivo y después esperar si el repro se aprueba o no, porque el mes anterior se acreditaron los repros y ocurrió exactamente lo mismo que este mes. Descuentan el repro que ya está otorgado en el transcurso del mes, pagaron claro, parte de ese sueldo y se espera nuevamente y se retiene un repro que todavía no está acreditado para cobrar. Uh-huh. Entonces el mes pasado, al no acreditarse, tuvieron que ser efectivos ellos el pago, depositaron el mes pasado el día viernes 14. Uh-huh. Para poder cobrar el 15. Uh-huh. Cuando sabemos que económicamente la clínica no está mal, porque si ustedes ingresan, ven toda la parte de Licia Nueva, cada vez es mayor. Uh-huh. Centro de imágenes, uh-huh, office que son nuevos, todo lo que es la fachada, el ingreso, las escaleras, donde busquen. Entonces la comunidad esto lo tiene que saber, porque lo que está viviendo el personal ahí dentro, nosotros vamos a tomar acciones en este momento con el Ministerio de Trabajo. Hemos realizado ya 2 denuncias, se realizó otra en mi persona, lo hice el día 7, con respecto al tema de del salario, y ahora pediremos una medida de acción directa que estamos pergeñando de qué forma la vamos a realizar, por dado que el personal está tan, como ya dije, amenazado, hostigado, presionado, que tiene mucho temor de reclamar. La gente el día de pago, había gente que estaba llorando porque no alcanzaba su dinero que había en ese momento tenía en mano para pagar su alquiler o para vivir. Estamos hablando del personal de salud, independientemente que todo trabajador le corresponde cobrar en tiempo y en forma su salario. Pero en este caso tan particular, que están desbordadas de trabajo, que el funcionamiento de la clínica está pleno, a mí me parece que es demasiado. Esto se tiene que saber. ¿Cuál es la deuda que tienen ahora con el personal? ¿Este repro que se pagaría el 14? Exactamente, sí, pero esto no viene de ahora, lo venimos, venimos denunciando mes a mes. El mes pasado intervino el Ministerio de Trabajo, el delegado regional, el doctor Ezequiel González, nos adelantó una audiencia, se realizó el día 21 de abril del mes de abril, todo era para agilizar las cosas, tuvimos reunión con los directivos y demás, una audiencia, y bueno, sostienen que no hay dinero. O sea, me parece que esto de que no hay dinero y ver reflejado en lo que vemos diariamente, la gente está realmente agotada, angustiada. Hay que estar en el lugar del trabajador de salud en este momento, porque con toda esta carga que uno está debido a la pandemia y trabajando con pacientes con COVID y sabiendo que el personal en su momento se contagió, hubo recontagios, uno se lleva el virus a su casa, sabemos todo lo que es el entorno de lo que ocurre dentro de una pandemia. Entonces me parece que eso es aún peor, porque venir a trabajar y a veces tener que cubrir hasta un sector y dos también, o ser ponerle empatía sobre el compañero que requiere de ayuda y estar, los compañeros entre ellos, uno al otro está, lo que no está son los sueldos. Entonces, Adriana, ATSA nuclea a los trabajadores de la sanidad argentina, esto son enfermeros. No, es todo el personal. Todo, es todo el personal. Todo. Nosotros nucleamos a todo el personal, no médico, el resto todos. Laboratorio, imágenes, administrativos, camilleros, mucamas, todos, absolutamente. Bueno. Todos ellos están viviendo esta situación en la clínica. Adriana, te agradecemos muchísimo el contacto. No, al contrario, agradezco a ustedes y bueno, quiera Dios que recapaciten, que recapaciten y que bueno, esto se ponga de una buena vez, generen, bueno, al menos un poco de empatía con la gente que está sosteniendo el establecimiento, que es el personal de salud. Muchísimas gracias, Adriana. Al contrario, que tengas un buen día. Igualmente. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Buen día.